Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 27 de junio de 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Gabriela Rodríguez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, el compañero Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Consejo de Vicepresidentes debatieron programa económico. ANC rechaza sanciones de la Unión Europea. Venezuela celebra el Día Nacional del Periodismo y 200 años del Correo del Orinoco. Venezuela rechaza doble moral de autoridades estadounidenses. Nacionales. Bien, comenzamos. El Consejo de Vicepresidentes se centró en el Programa Económico de Producción Nacional para relanzar toda la producción de las empresas estratégicas del Estado. Así lo anunció el Vicepresidente del Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, Elías Agua. En este Consejo de Vicepresidentes tuvimos como tema central la exposición del Vicepresidente para la Economía Productiva, Tarek El Aissami, sobre el Programa Económico de Producción Nacional. Programa destinado a relanzar la producción de todas las empresas estratégicas del Estado y el impacto que va a tener aguas abajo en toda la industria nacional. Igualmente se expuso, se revisó y acordó nueva política de precios acordados que será informada horas, días por el vicepresidente del área, Tarek El Aissami. También se hizo una revisión, un balance por parte del vicepresidente del área económica y del vicepresidente del área política y seguridad, Vladimir Padrino López, y Tarek El Aissami, sobre la ocupación temporal de los mercados municipales que han ocurrido hasta el momento, desarticulando el conjunto de mafias dedicadas al bachaqueo, al contrabando de extracción y las próximas acciones que en esta materia seguirán ejecutando el Estado venezolano. Asimismo, el día de ayer, Elías Agua Milano también anunció durante esta reunión cómo se debatieron las tablas salariales del sector salud, transporte y educación universitaria. De defensa del poder adquisitivo, del salario de los trabajadores y trabajadoras venezolanos. En ese marco también hicimos una revisión de las tablas salariales del sector salud, del sector eléctrico y del sector de educación universitaria. Parte del ministro del Poder Popular para la Planificación y vicepresidente Ricardo Menéndez. Hicimos una revisión exhaustiva para que se corresponda con la visión integral de la defensa del poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras venezolanos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto en rechazo a últimas sanciones emitidas por la Unión Europea en contra de funcionarios y funcionarias del gobierno bolivariano de Venezuela. A continuación, escuchamos parte de los puntos acordados en el decreto. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Acuerdo constituyente en rechazo a las injerencistas, coercitivas y unilaterales sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarias y funcionarios del Gobierno Democrático de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerda, primero, rechazar de manera categórica como poder constituyente, originario y soberano las más recientes y legales e inmorales sanciones de la Unión Europea en contra del pueblo y las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela, siendo violatorias del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de los estados. Segundo, reiterar la responsabilidad responsabilidad de factores de la oposición, quienes, aún en conocimiento de las consecuencias de estas agresiones en contra del pueblo venezolano, de la paz y la estabilidad de la nación, estimulan nacional e internacionalmente la asfixia de nuestro país, impidiendo la adquisición de bienes y servicios prioritarios como alimentos y medicinas, con el firme propósito de destruir Venezuela para beneficiar bastardos intereses económicos y políticos imperiales. En otro contexto, la ANC aprobó un decreto para conmemorar los 200 años del Correo del Orinoco. En este momento se desarrolla específicamente una actividad en Ciudad Bolívar a propósito de este recorrido denominado la Ruta Histórica del Correo del Orinoco. Los 133 ejemplares del Correo del Orinoco, escrito por el libertador Simón Bolívar, exactamente hace 200 años, se encuentran en este momento en lo que antes era conocido como Angostura, hoy Ciudad Bolívar, en una actividad donde se encuentra entre varias autoridades el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. El día de ayer, Earle Herrera propuso trasladar estos ejemplares del Correo del Orinoco al cuartel de la montaña. Vamos a escuchar los acuerdos más resaltantes de este decreto. Usted ya recordaba lo que en el año 2017 ha ocurrido con comunicadores sociales, México, un ejemplo de que lo ha ocurrido, Honduras, lo ocurrió, bueno, recientemente con Ecuador también. Lo que ha ocurrido fuera de nuestras fronteras, a quienes ejercen la comunicación social, ¿de qué manera la podemos ver? Porque se ha atacado muchísimo el periodismo o la forma de hacer periodismo. Primero, exaltar y reconocer la visión del libertador Simón Bolívar al fundar el 27 de junio de 1918 el Correo del Orinoco, primer órgano de divulgación de la causa patriota, como arma fundamental para combatir la mentira y fundar las bases morales de la República en ideales de libertad, igualdad, justicia y unidad de la América toda. Segundo, celebrar la iniciativa del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, hoy vigente, de fundar un diario homónimo para que se constituya en artillería del pensamiento de las luchas por la independencia definitiva de los pueblos de América en el siglo XXI. Tercero, designar una comisión de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer entrega del presente acuerdo constituyente a la Comisión Presidencial Bicentenario del Congreso de Angostura en los actos oficiales conmemorativos este 27 de junio de 2018 en Ciudad Bolívar. Somos cultura. Y a propósito de que hoy se celebra el Día Nacional del Periodista, el comunicador social y constituyente Earle Herrera aseguró que en Venezuela existe mayor libertad de expresión que en otro país del mundo. Además, el periodista Earle Herrera señaló que el papel de los comunicadores sociales es contribuir con la liberación de los pueblos. Escribimos desde un país libre y de nuestro país libre en el pueblo. Y lo que está haciendo es un dato que está recogido en el primer artículo del Código de Ética del Periodista. El Código de Ética del Periodista venezolano, además de ese artículo que dice que el periodista se debe al pueblo, fue reformado por la anterior directiva del colegio, por un solo artículo, creo que fue el 6, donde dice que el periodista debe luchar por la verdad y por la liberación de los pueblos. Esa liberación de los pueblos lo quitaron, los de los panes. Esa estaba en el Código de Ética del Periodista venezolano. Además, destacó que el comandante Hugo Chávez no solo fortaleció los medios comunitarios y alternativos, sino que a su vez creó Telesur para resaltar la voz y la visión de Sudamérica. Recordemos también que en el año 2009, el comandante de la Revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, relanzó el Correo del Orinoco. Chávez no solamente le da un gran impulso a lo que es la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria. Tienen alguna relación, pero hay cuestiones que la diferencian. Comunitarios de comunidad y que tienen un límite geográfico, etcétera, etcétera. Pero además de eso, mira, durante toda la Cuarta República, los países de América Latina intentaron crear agencias de noticias, medios noticiosos hechos por latinoamericanos. Y eso no era posible. porque el monopolio de las grandes agencias internacionales de noticias, Chávez crea Telesur y es una realidad. Y América Latina empieza a verse con los ojos del sur y empieza a hablar con la voz del sur. Y esa es lo que diferencia a estas realidades de lo que fue todos esos proyectos en la Cuarta República, ¿no? La verdad, que nunca se llegaron a concretar. ¿Y es que quieren callar en los nuevos países las voces que se van en Telesur? Claro, con esta realmente avanzada de la derecha en algunos países de América Latina, pues han arremetido contra Telesur y contra todo lo que es los medios de comunicación alternativo y comunitario en sus propios países. Los están tratando de callar, de silenciar. Somos cultura. A través de su cuenta en Twitter, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, rechazó el día de ayer la doble moral de los representantes del gobierno de Estados Unidos y en torno al tema de los derechos humanos. También a propósito del reciente encuentro entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, con representantes del gobierno brasileño, el canciller escribió lo siguiente: Venezuela y Brasil repudian la presencia de semejante violador de derechos humanos de inmigrantes latinoamericanos. Cabe mencionar que este es el tercer viaje que realiza Pence a la región, con el que intenta orquestar planes contra Venezuela. Son las 12:56 minutos del mediodía. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, felicitó a todos los periodistas en su día, al tiempo que resaltó que el periodismo es un oficio con ética y responsabilidad que brinda al pueblo información oportuna y veraz. Defendamos con la verdad a Venezuela, la patria que vence las dificultades. Así escribió el primer mandatario nacional desde su cuenta en Twitter. En otras latitudes. Hasta la fecha, 130 políticos han sido asesinados en México en el marco de la campaña electoral, la cual comenzó el 8 de septiembre de 2017 y será hasta el pasado 25 de junio. Fue hasta el pasado 25 de junio. Esto de acuerdo con el informe Indicador de Violencia Política en México 2018. Vamos a escuchar. Bienvenidas, es un gusto saludarlos. Comienzan las noticias. Vamos con los titulares. Solamente faltan 5 días para las elecciones generales en México y la violencia política va en aumento. Son 130 los muertos hasta esta jornada. En las últimas horas, un grupo armado robó papeletas electorales. Hablamos de México. Un grupo armado robó más de 11.000 boletas de votación del Instituto Nacional Electoral y esto ocurrió en el estado de Tabasco. Además, la violencia política sigue sumando víctimas fatales. Pablo Pérez. Rumbo a las elecciones que se celebrarán el 1 de julio. ETELEC, la consultora en análisis de riesgo, presentó su último informe en el cual, bueno, ya se reportan 130 políticos que han sido asesinados. De ellos, 48 candidatos a puesto de elección popular han sido víctimas de la violencia desde septiembre del 2017 a la fecha. También en Tabasco se reporta el robo de 11.000 boletas electorales por parte de un grupo fuertemente armado. Noticias del Alba. Ayer jefes de los distintos bloques del Senado en Argentina acordaron discutir el aborto legal el próximo miércoles 8 de agosto. A continuación, escuchemos el reporte de la periodista de Telesur, Sabrina Roth. La República Argentina se tiñó esta tarde de verde. Miles de personas salieron a la calle con el pañuelo de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito para que en la Cámara de Senadores se dé tratamiento a este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de forma inmediata. Recordemos que el pasado 14 de junio, después de 22 horas de debate, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y que al llegar a la Cámara Alta, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en contra del tratamiento de este proyecto, lo giró a 4 comisiones, a la de Salud, a la de Justicia y Asuntos Penales, que eran 2 de las comisiones que se preveía que den tratamiento de este proyecto, pero también lo giró a Asuntos Constitucionales y a Presupuesto y Hacienda. Esta última encabezada por Esteban Burrich, también en contra de este proyecto. Sin embargo, salieron miles de personas hoy a la calle para reclamar que se dé tratamiento a este proyecto que desde hace años impulsa la campaña nacional por el aborto legal y seguro. Este jueves 28, en el CELAR, ubicado en Altamira, se realizará un conversatorio que lleva por nombre Literatura y Política en Venezuela a las 4 de la tarde y se lleva a cabo en torno a los eventos realizados por Monte Ávila Editores por sus 50 años de vida editorial. Esta actividad será en la sala Arturo Oslar Prieti y estará a cargo de los intelectuales venezolanos Luis Brito García y Roberto Hernández Montoya. Este conversatorio ofrecerá al público una panorámica de la relación de la literatura venezolana con su contexto político y cuáles han sido las obras más emblemáticas al respecto. 1:01 de la tarde. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Peñán, en la redacción, edición y montaje, María Laura Cano, en los controles nos acompañó Alexander Sosa, quien les habla, María Gabriela Rodríguez. La invitación y por supuesto la invitación y la celebración el día de hoy por el Día Nacional de Periodismo, no puedo despedir el Noticiero Cultura del Día sin antes felicitar a quienes hacen posible que Alba Ciudad 96.3 FM esté con ustedes. Feliz Día del Periodista, no solo a los periodistas de título, sino además a los periodistas de oficio, a esos periodistas que le ponen amor, compromiso y voluntad todos los días, minuto a minuto, a lo que hace. Sigamos entonces trabajando por la información, por nuestro pueblo. Alba Ciudad 96.3 FM es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del Poder Popular, es la emisora del pueblo. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.